Lightning, wow. A cuckoo's star, she wears a dress. sensational. I love her so. I love her so. I love her so. She's sensational. She's so sensational. She's so sensational. Just like lightning. Just like lightning. Queridos oyentes, estamos en la última sesión de Matemos el Claro de Luna. Estamos transmitiendo en vivo desde la casa del Peludo, con mucha gente acá, la última cena directamente ruidosa. Hoy tenemos una noche de vinilos de la mano de DJ Fango y DJ Pelud. Maestro Ceriti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Todo bien, Master. Hoy tenemos algunas lecturas de Celine en contexto del último libro que editó Caja Negra, que es Conversaciones con el señor I. No, con el profesor I. Sí, con el profesor I. Pero tenemos Viaje al fin de la noche de Celine. Sí, algunos fragmentos de Viaje al fin de la noche. Sí. Obra quizás la más conocida de Celine, publicada en 1932. Que, bueno, digamos, está ambientada un poco en la Primera Guerra Mundial. Y digamos, justamente la primera posguerra. Un personaje polémico, ¿no? Polémico, sí. Digamos, nihilista, digamos, en su momento. Bueno, fue declarado justamente desgracia nacional, sí. Fue, bueno, acusado de filonazi, colaboracionista, francés. Y también, digamos, además de esa obra, vamos a estar leyendo algunos fragmentos de Las partículas elementales de Houellebecq. Ajá. Que sí. Digamos, parece como uno de los hijos pródigos de Céline, también escritor francés contemporáneo. Sí, y Martín Libov tiene algunos textos también. ¿Qué tenés, Libov, para...? ¿Qué tal? Soy Gabriel. Gabriel, perdón. me confundo con Martín Hendler. Dale, Tincho. La subjetividad empezaba a metamorfosearse aquí. Tenemos algunos textos para seguir con lo que decía el maestro Ceriti. Unos textos nazis dedicados a pensar la relación entre la técnica y las drogas por parte de Ernest Jünger y posiblemente Carl Schmitt. Ah, bueno, tenemos una última sesión polémica del Claro de Luna. Textos de acero. DJ Pelut, ¿qué vamos a estar escuchando? Estuvimos escuchando un poco de Gang Club, ¿no? ¿Cómo es? The Gang Club. Ah, The Gang Club. Alan Vega. Alan Vega y Birthday Party. Birthday Party. ¿Y sí. qué más tenemos? Tenemos todos vinilos que son de tu colección o algo así, ¿no? Sí, yo voy a improvisar con mi discoteca ahí y Fango también va a pasar. Veo algunos discos vinilos. De The Fall. Hay un disco ahí de Fall. ¿Qué vas a poner? Eso es sorpresa. Bueno, está bien. ¿Y Fango qué vas a tirar? ¿No vas a tirar algo de afrofuturismo? Amigos. No, nada de África futurista. Un poquito de Technotronic, Ace of Base. Se soplan por acá. un set bueno, conceptual pensando en algunos acontecimientos políticos de esta semana. Algunos suicidios. Suicidios elementales, ¿no? Así que bueno, creo que. Sí. Música de placar. No amoblamiento, sino de placar. Bueno, también los chicos de Las Cosas, Blas y Pablo, van a estar también haciendo algunas cositas. Sí, Blas, acércate al micrófono. Bueno, buenas noches. Vamos a estar haciendo una improvisación rítmica con el cabezón y sí. con caja de ritmos y pedales. Sí, te trajiste una maquinota que no sé qué es. Es una cajita de ritmos italiana de fines de los 70 y suena como el ojete bien. Así que bueno, Master, si no tenemos nada más para aportar, vamos a la música. Vamos. Vamos con DJ Pelut. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Thank you. carry on your slaughter. Who cares for the little children? You miss lies with no conviction. Blind revenge on a blameless victim. said that all is fair in love and war. So what's life for? You watch it go out the window, stop and go back. I've heard it said that all is fair in love and war. So what's life for? The boy and girl, two separate worlds, the endless tug of war. Nothing. on your back, orange and black. I can see your tiger stripes. Since you are a tiger, since you are a tiger, you can find your tiger spot moving through the trees at night. Looking for your tiger spot, you can move. Hey. lo peor es que te preguntas de dónde vas a sacar bastantes fuerzas la mañana siguiente para seguir haciendo lo que has hecho la víspera y desde ya hace tanto tiempo. ¿De dónde vas a sacar fuerzas para ese trajinar absurdo? Para esos mil proyectos que nunca salen bien. Esos intentos por salir de la necesidad agobiante. Intentos siempre abortados. Y todo ello para acabar convenciéndote una vez más de que el destino es invencible. De que hay que volver a caer al pie de la muralla. Todas las noches, con la angustia del día siguiente. Cada vez más precario. Más sórdido. Es la edad también que se acerca tal vez, traidora, y nos amenaza con lo peor. Ya no nos queda demasiada música dentro para hacer bailar a la vida. Toda la juventud ha ido a morir al fin del mundo en el silencio de la verdad. ¿Y a dónde a ir? Fuera, decidme, cuando no llevas contigo la suma suficiente de delirio. La verdad es una agonía ya interminable. La verdad de este mundo es la muerte. Hay que escoger, morir o mentir. Yo nunca he podido matar. Luis Ferdinand Celine, Viaje al fin de la noche. Matemos el claro de luna. Z

A continuación, las cosas. Thank you. París, 17 de septiembre de 1942. Hablando de detalles, un pasaje de este libro que me ha gustado mucho es el que habla del alcohol. En él se explica con citas bastante largas, pero que por desgracia no vienen documentadas, que la fuerza de atracción, a menudo imposible de resistir, del alcohol, no está en el goce físico que proporciona, sino en su fuerza mística. De ahí que el desgraciado bebedor que se refugie en el alcohol, no porque sea un depravado, sino porque está hambriento de poder espiritual. Al pobre, al inculto, la bebida le otorga lo mismo que a los otros les es proporcionado por la música y por los libros, el regalo de una realidad elevada. Hay muchos seres humanos para quienes la reducida zona en que son hechos partícipes de un soplo de lo ilimitado se encuentra junto a la borrachera. De ahí que estén también muy equivocados quienes pretenden combatir el alcoholismo como si fuera una especie de glotonería referida a los líquidos. En este libro se dice asimismo que el éter y el protóxido de nitrógeno son llaves que dan acceso a intuiciones místicas. Esas materias, se agrega, permiten echar un vistazo a una verdad más honda, la cual va revelándose de abismo en abismo. Esto que aquí se dice es completamente cierto y se halla descrito también en la pequeña obra de Maupassant acerca del éter que yo traduje al alemán hace ya muchos años. El autor añade luego que tienen que existir necesariamente muchos estados de conciencia y no uno solo, y que tales estados se encuentran, por así decirlo, separados por membranas, membranas que nosotros atravesamos en la embriaguez. Un parecido pensamiento a este era el que yo perseguía cuando me dediqué a estudiar las distintas especies de embriaguez. Yo me imaginaba la conciencia normal como un disco fijado horizontalmente a un eje. Las distintas embriagueces modifican, según cuál sea la droga utilizada, el ángulo de ese disco, y al modificar el ángulo, modifican el horizonte y también los signos que de repente brillan en él. El giro completo encierra la suma de esas modificaciones, y con ello el universo espiritual, la figura esférica. Una vez que he navegado todos los mares de la embriaguez y he reposado en todas sus islas y he estado en todos sus golfos, archipiélagos y ciudades encantadas, una vez que he hecho eso, he conseguido el gran periplo, he dado la vuelta a la tierra en 1000 noches, me he movido alrededor del ecuador de mi conciencia. Esta es la gran gira, este es el vuelo al cosmos espiritual, vuelo en el que ha desaparecido ya, sin dejar rastro, un número enorme de aventureros. Ernest Jünger, Radiaciones, Diarios de la Segunda Guerra Mundial. DJ Fanco. Claro de luna. 10% of you was water. Thank you. Her tracks is The Money Ain't. It's all in them tracks. Them tracks that takes you to Lenox and further on to the Styx, S-T-Y-X, where steam lies. There is the stench of rotted blood and dry Philadelphia clay. Where it's dirtiest. We celebrated the 4th on the 14th. We always did. Where we were hungriest, we fought, and some of us died. Yeah, outright on buses to Harlem and sometimes trolleys that led only to 12th and Master, a German town. But we never forgot. We remembered this. My sister's rage. My father's bled to death. And as our various bloods commingled on the ceiling there, I said to these skag ain't dope, it's death. Oh, shots are so red. Oh, there is no time for fun anymore. What fun we had was a thing of the past. Oh, was a thing of the past. We shall remember for not long, for not long. The troops are coming and people are running. Our troopers falling from the sky like drifting seeds upon a wind. Oh, like seeds upon a wind. Oh, this is a revolution time. This is a revolution time. Oh Lord, London. Oh Lord, London. A revolution time. And people crawling into alleyways to die. Like wounded dogs, like wounded dogs. Oh, oh, oh, like wounded dogs. This is your humanity, this is your humanity. Holt euch die Sonne, schwitzt meine Kinder. seguimos en esta última sesión de Matemos el Claro de Luna. Estuvimos escuchando un poco de DJ Fango con algunos vinilos. Fango, ¿qué estuviste pasando? ¿Te podés acercar al micrófono o estás muy lejos? Estaba un poco lejos, pero me dejaron pasar. A ver, ¿qué estuvimos escuchando, Fango? Algo, más o menos. Cluster, DAF, un poquito de DAB, un poquito de Free Shop. Para acá mi amigo Blas, que me lo pidió, Archie Sheep. Ajá. Claro, esa era la parte de jazz, ¿no? Y hubo algo medio africano, no sé qué hubo por ahí. Un temita raro que se llama Ritmo Siniestro, de Ectomorph, lindo. También algo de Cabaret Voltaire Ectomorph. Estuvimos escuchando, sí, ¿no? Sí, un documento histórico, un documento desgarrador de Cabaret Voltaire, diría Chiche. De Cabaret Voltaire, diría el Impact de Chiche, Cabaret Voltaire en Japón. Y esto último que hemos escuchado era, ¿cómo se llama esta banda? Duff, exactamente. Y ahora lo que está de fondo es Thomas Lear y Robert Rental en un disco de Industrial Records. Ah, mirá vos. ¿Qué más tenemos, Fango, para escuchamos para Psychic TV también, unas cositas medio houseeras. Ajá. Que era el momento Aqua, a Voice of Face de la noche. Y bueno, el maestro Silvio. No sé, ahora sí. creo que sigue el peludo, parece. El peludo está revisando ahí su archivo. A ver qué encuentra. A ver qué encuentra. El peludo puso unos temas de Fall. No sé qué más había puesto el peludo. Psicobilly, maneja el psicobilly el peludo. Ah, bueno. Neoyorquino. New York Noise también pasó algo, sí. El maestro Celite estuvo leyendo un poco de Celine, tremenda, tremendo fragmento de la muerte, de la verdad como la muerte. No, sí, la verdad como la muerte y también, digamos, la angustia irremediable del ser humano, ¿no? Lo que me parece interesante de la novela esta de Viaje al fin de la noche, que como decíamos se publicó en 1932, es que por un lado, digamos, apunta contra los valores occidentales modernos de solidaridad, de patriotismo, de nacionalidad, de heroísmo, ¿no? Ah. Y es interesante porque desde su nihilismo anarquista, de alguna manera, el tipo se reconoce como, digamos, un cobarde que no puede matar y no quiere perder la vida en la guerra. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial y la posguerra. Sí, de hecho dice algo así como yo no sé asesinar o algo así. Claro, la opción es o mentir o matar, ¿no? Y él dice, bueno, yo nunca pude matar, ¿no? Entonces no le queda otra que ser un cínico. Pero por otro lado, digamos que miente todo el tiempo para sobrevivir, ¿no? Ahora, lo interesante es que esto está escrito en el periodo de entreguerras y un tipo que después fue acusado de filonazi, etcétera. Sí. Es lo que se puede rescatar de Celine, ¿no? Claro, no, digamos, pero es un texto profundamente humanista en su nihilismo de los valores que en su momento, digamos, por los cuales millones de personas fueron a la guerra a matar a otros seres humanos, pero a su vez lo interesante es que, digamos, si uno siguiera la línea de la novela esta, digamos, se hubiera ahorrado muchas vidas, ¿no? Porque ya Celine en ese momento decía ir a matar por algo tan ridículo como la idea de nación, claro. Ir a matar o dejarse, digamos, matar es una absoluta ridiculez, va contra los instintos más básicos del ser humano, que es la supervivencia por antonomasia, no. Y el temor a la muerte es lo que, digamos, está por sobre todo el resto. Claro, de ahí la muerte es la verdad, ¿no? Claro, y él en ese libro se confiesa, digamos, sí, soy cobarde, digamos, no creo en estos valores. Y bueno, y digamos, en la novela todo el tiempo está esa contradicción, ¿no? Un tipo que para esa época, hoy quizás con todo digamos, la posmodernidad, etcétera, es difícil, digamos, de entenderlo, quizás como hablábamos con Gaby. Pero, digamos, en ese momento ir en contra de esos valores era ir en contra, digamos, de la sociedad misma, del sistema mismo, ¿no? Que necesitaba que millones fueran a matarse a las guerras, ¿no? Y en conexión con Celine, Gabriel estuvo leyendo algunos pasajes de Junger, ¿no? Sí, coincidimos. Hola. Sí. Coincidimos con el maestro Siliti en cuanto al periodo de las conflagraciones mundiales, las guerras mundiales. Celine, perteneciente a la Primera Guerra Mundial, y el diario de Junger, de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, a ver, Gabriel. Ahí va, a ver. No, a ver. Escucha bien. Ahí. Hola. Ahí, hola, ahí. Hola. Bien, lo sí. De las guerras mundiales ya pasó. Sí, está. Establecías la, una conexión entre las dos guerras y Celine y Junger, ¿no? Sí, lo que leímos es del diario de Junger mientras él era jefe del ejército de ocupación nazi en Francia, en el que pasaba su tiempo en mansiones expropiadas bebiendo vinos de las bodegas de los dueños de esas casas. Y escribía sobre distintas cuestiones en un grado de distanciamiento interesante. Estaba buena la conexión que estábamos hablando detrás del micrófono, que en cuanto como a la locura como un disco, ¿no? Y también en conexión con todos estos vinilos que se están pasando. Sí, un poco con el Pelu, la idea era buscar unos textos donde se diera la cuestión del vinilo, y Junger en el texto que leímos hacía como una especie de analogía entre la conciencia y un disco que iba siendo puesto a velocidades distintas según las sustancias que escanciaba en su propio interior. Qué manera poética de decirlo. Tremendo. Depende del chupi que tomaba. Master, y tenemos el texto de Junger que sí. Habla sobre Celine, ¿no? Claro, lo interesante, como marcaba el pelado, es que en esto, en otro texto el, de. El peludo. El peludo, peludo. El de Junger, Radiaciones. Él, digamos, transcribe un encuentro que tiene con Celine, ¿no? Lo describe yo, acá la verdad que no tengo mucha luz, no sé si querés. A ver si Gabriel puede. Ese párrafo donde se refiere a él como acá. Merlín, ¿no? Merlín. Sí, a ver. Allí, París, 7 de diciembre de 1941, por la tarde en el Instituto Alemán. Allí, entre otros, Celine, está escrito Merlín. Alto. Huesudo, recio, un poco pesado, pero vivaz en la discusión, o mejor dicho, en el monólogo. Cuando habla, tiene la mirada fija propia de los maníacos, una mirada que parece brillar desde el fondo de las cavernas. Son unos ojos que ya no miran ni a derecha ni a izquierda. Se tiene la impresión de que este hombre camina hacia una meta desconocida. Increíble. ¿Cómo, Gaby, y cómo, la frase con la que cierra? Usted. Creo que el maestro no puede leer en estas condiciones. Siempre tengo a la muerte de mi lado. Cita este claro, cita de Celine Junger, claro, Celine. Y bueno, en ese sentido, justamente me parece lo que hablaba usted, Master, antes, de que rescata a Celine de el miedo, el temor a la muerte, como digamos, el instinto, digamos, humano básico, ¿no? Y claro, y sobre el cual se quiere, digamos, taparlo con todo este heroísmo, todo este, digamos, dar la vida por la nación, por sí. Los ideales, etcétera. Él dice, bueno, no, digamos. Y en conexión con instintos básicos, Master, sí. Tenemos al maestro Dubini también, que nos va a leer algunos textos. Dubini, si te podés acercar al micrófono y me haces acordar cómo es el nombre del blog, así anuncio a los oyentes. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Dubini. Es como una cápsula esto. Sí. El blog se llama agenciadecontrol.blogspot. Agenciadecontrol.blogspot. Ahí vamos a dejar en el chat para que puedan leer algunos textos del maestro Dubini. Y bueno, anunciamos que Dubini va a leer algunas cosas y pasamos a DJ Pelut, ¿no? ¿Es así, Dubini? ¿Estás de acuerdo? Cuando ustedes quieran, yo leo algunas cosas. Bueno, entonces. Post-Celine, post-guerra mundial. Entonces, y Pelut, ¿estamos listos para algo de música? No sé si, perdón, Master, no sé si Torini quería agregar algo respecto a la muerte. No, que el miedo de la muerte se tapa con más muerte. La muerte se tapa con más muerte. El miedo a la muerte se tapa con más muerte. Está, Andrés Toro. Es una pulsión de la supervivencia. una pulsión de la supervivencia. Matar para no morir. Matar para no. Pelud, ¿estamos como para algo de música? Pasillo largo, en medio del desorden de personalidad. No recuerdo cómo llegar a ese pasillo, pero conducía a lo de Daisy, Daisy May Queen. ¡Qué maravillosas meriendas! Olvidemos a Daisy. Algunas nubes se disipan hacia el fondo. ¡Ey! Si fuera vos, apagaría ese Lucky Strike ahora. Dejemos el viaje introspectivo para después de la lluvia de morteros. Te lo dije hace días. Estamos en zona Charlie de influencia. De verdad, hoy no necesito otra lluvia de morteros. Usar el casco de noche. No necesitas que te lo explique. Significa jaqueca. Yeah. que pienso ahora en la baba nazi de un ovejero sediento. Basta. Pensaba ayer, o a las 1500 de ayer, pensé en algún momento, Doc, que hay que estar loco, loco para ser un civilian y reptar por San Francisco City buscando culos hippies, para gritar freedom, peace, amor y tener espasmos por la pérdida de Kennedy. JFK era un cabeza de pene, un rojo cepa Irish. Fitzgerald es un nombre comunista. ¿Sabes, Doc? Eso que se parece a un relámpago, a veces, como una interferencia de imágenes felices. En realidad es un desorden eléctrico que empieza en la médula y termina en un vaso barato de whisky. No me mires así, Doc. Podés pensar que tengo el trance de nervio, o el Shangle Syndrome, o el Metadona Abstinence. Este es un país libre y podés pensar lo que quieras. Mi última dosis cayó en un charco de sangre allá, durante la ofensiva de Tet. Mucho antes que la frazada blanca de napalm cubriera el verde de la jungla. Doc, siempre fuiste un decodificador estupendo. Sabías leer hasta las microfibras de la hostia. Te gustaba tanto el vino rojo de California. Me hablabas del sur. Te ponías melancholic. La verdad, siento algunas fisuras en mis escudos, Russell Crowe. Este sistema de defensa. El sistema de defensa, Doc. El sistema de defensa entró en su etapa Daemon, nivel Matt, acercándose a lo Robin. Situación Williams Robin de peligro, sí, Doc. Y de la zona Robin no se vuelve casi nunca. En la academia lo aprendimos todos, incluso el gallina de Larsen y O'Toole, y vos también. Lo sabés, iba a decir, lo sabés como las tablas de multiplicar, Doc. Pero sé que sos un maldito farmer sin cultura que compró el diploma en un mercado intelectual negro. Es lo mismo para mí, esto y lo otro. Te pido que basta, Doc, que aprendas a escucharme. La cosa fue así, estábamos con el Sarge, el Lieutenant, Steve Delepiane y Tommy B. Los amarillos tiraban mierda sin parar. Hicimos, lo recuerdo bien, hicimos la gran comando en esa aldea. Después saqueamos y violamos. Era una noche de pobreza elemental y... Esos Charlies, Doc, siempre digo, esos Charlies son como bacterias. Tardan en morir y se nos meten adentro. Y sus mujeres, Doc, sí, sus mujeres contagian. Ya no te montes a esas conks de minifalda, Doc. Vas a lograr que tu herramienta de carne se pudra. I said he'd been set free. Shares a little joke with the world somehow. Sounded like he'd make a halo. When I heard his laughter floating, it's all for fun, you know. He said he just let go. Shares a little joke with the world. World around you never catches up with you. How can I make you as happy as I am? I feel like you're running. I know we could fly. Your eyes are never tired. Your mind is on fire. people are in love. Some know everything can be done. I think you're joking, I believe half of you. I want a journey, I want to laugh with you. But after you, share a little joke with the world. The world around you never catches up with you. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know what you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. By the time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Primeros minutos corresponden a la fusión Recognition. Estamos los tres ahí en un borde. Downtown Dallas, Dan Bellucci y yo avanzamos por pasillo en dirección al abierto. El informe de situación es mucho beat, hot skin, wet space lleno de lobas y neón. Es viernes de ensueño. San Francisco, 1974. Goma y jalea. Estamos en el Jeffrey's Club 29, un dance hall de ensueño profundo. Con nosotros llevamos fuego y poder de paz. Vamos entre la gente, deslizo los dedos por pasamanos lustrado en bronce. Unos sillones acá y allá, en cada rincón, lobas. Conocemos a Ben, Cute, Larry en el baño, un marica nigeriano de Flint, Michigan, que está lleno de porquería. Habla de agujas y napalm y dice pills cada tres palabras. Pills. Y nos enseña sus dientes amarillos. Balbucea algo acerca de jaulas de bambú y ratas y pills. Y retuerce su cuerpo desnutrido. Al menos seis clases de tics nerviosos disputan el control de su cara. Un puzzle dark de cicatrices. Ben Cute Larry tiene un delirio raro de convertirse en Comando y de My Jungle Brothers de We Have to Rescue Them, Man. Sus ojos rotan hacia lo blanco. Dirige las palmas hacia arriba y entona un blues sobre el sonido celestial de los B-52. Diablos, los estragos de Nam. Tanta mierda para todos allí. Ben Cute Larry es un desperdicio. Lo dejamos temblando frente al espejo del baño y volvemos al neón. Ahí está el codo fucsia del saco de peluche apoyado en la barra. La pista se refleja en el armazón dorado de sus gafas. El neón. El neón es un sendero interminable que trepa por la barra y continúa. Cuando Ben Cute Larry salga del baño, seguramente pensará que son lianas de luz colocadas por los Charlies y volverá a pensar en sus Jungle Brothers, en ratas, en la heroína de Nixon y en los Charlies que llenaron de mierda su paso por Camboya. Instintivamente dirá Pills. De pronto la pista, un corazón de personas latiendo, nosotros ahí en la agitación. Claro que Stan nunca fue un tactician, es más bien un motivator de sangre. Por eso pregunta, ¿quién va a mascar esta noche? La música es fuerte y negra y roja. Downtown dice que el 29 es su tercer hogar. Lo dice porque comparte gente de juego con Steve Pony de Lepiani, el security de la puerta. Juntos hacen el comercio, dirty negocios. Cosas del lado B de Frisco. Stan Belucci escanea el terreno y contagia con un ¿acaso hoy vamos a mascar? Claro que vamos a mascar, Stan. Stanley es como un virus y rápidamente se esparce. Un par de escalones. Ambiente superpoblado de lobas. Los tres pensamos, es hora de cristal. Y después pensamos, mental job. Y nunca dejamos de pensar en lobas y pista. Hacemos rayas de fuego en la pista. Suelto un botón de la camisa y enseño mi V corta de vello a lobas morenas y rubias de hombros sudados. No sé qué viene primero, si Stan Belucci moviendo la pelvis como un tigre o el fuego blanco en las suelas de Downtown. Hay un escenario giratorio lleno de lobas de raza sexual. Neón sobre ellas. 3, 6, tomamos X cócteles y hacemos rayas de fuego en todos lados. El afro de Downtown Dallas parece un mundo envuelto en llamas. Curtis May y el DJ hacen su mierda en nuestro ombligo. Beats en aumento. 500 personas levantan los brazos y todo se sale de forma. Salirse de forma es movimiento. Demasiada armonía es demasiado. Ok. Dios. Literalmente el groove nos está penetrando. El 29 Jeffries es un incendio sudado de white, black, dogos y lobas de puro baile. Un move up inmenso. El ritmo nos masca la espina dorsal. La pista parece un océano. Un océano como de crema. Un océano como un aparato nervioso con el centro en todos lados. Pienso en hacer un documental que lleve por título Oh, San Francisco, tanto swing es demasiado oceánico swing. Pero pienso en la loba que baila a mi derecha, su espalda sudada, su poder de masticación incalculable. La loba no mira porque su hambre tiene dueño, Bernie Rodríguez, mexicano, un dogo latino de temer. Downtown lo define muy claro en mi oído, maldito dogo de armas. Mi camisa y mi piel y mi forma de pensar y de moverme y todo es la misma maravilla y es un globo de ensueño que envuelve la pista. La pista es el amor y todos se deslizan. El amor es de todos, pero hace foco en las lobas. Lobas acá y allá, hombros y espaldas sudadas. Nadie nunca bailará mejor que Stan Belucci el 29. Horas y horas poseído por un demonio de risa. Dios, era la gracia. Una belleza de lágrima y carrera. Su afro romano castaño es de selva en estado de aparearse. ¡Es el puto amo! Pienso. Downtown me grita al oído, ¡he's a dance machine! Y yo grito, ¡a fucking Italian dance damn machine! Stan Belucci hace lo suyo en la pista y quedamos en el centro de una esfera de flash blanco y aplausos. Ensaya The Hair Robot, su estilo de ensueño predilecto. Nunca busco el robot. El robot es como, tú sabes, el robot simplemente llega. Alguna vez también dijo, el robot es medicina para mí. Los fantasmas de Rocky cagan fuego cuando bailo. Paréntesis. Rocky es Rocky Belucci, padre de Stan, peso pluma alcohólico que noqueó a Junior más de una vez en Brooklyn y tuvo 9 hijos con 7 lobas diferentes. Los 9 se llaman Stanley. Rocky ahora es viejo y cumple condena en el penal de San Luis por abuso de niños. Frente al jurado solo dijo, I really, really love my kids. Volvemos al Jeffries porque, hey, soy un 100% straight dog global lover, pero admito que el culo de Stan B en movimiento excita a mi parte mujer. Libero mi foxy interior. Todos bailamos y somos la unión. Esto es la paz universal en un ensueño de guerra. Lobas sudadas acá y allá. Todo es loco. Situación de hervor en la pista. Siento que somos la era de ensueño. Mi virgen y esta discoteca son lo mismo. Apóstoles de un new animal way of life. Stan entra en éxtasis. En modo profeta grita: ¡Amo esta cruz, Barry Dreams! ¡Amo esta cruz! Yo me persigno con un paso de grupo neto que trepa por mis botas eléctrico. Demasiado, sigue siendo demasiado. Siempre la pista. Entre lobas y dogos hago connection con una señal que dice: Hello you, Barry Dreams. Y la sigo con la mirada: Follow me, you, Barry Dreams. Sigo una luz roja ahí sobre el cristal y las botellas en la barra. Lobas allí también bailando. Lobas de voltaje elevadísimo. Luz roja gira alrededor de la pista, alrededor del planeta. Con ella yo, Barry Dreams. Con ella en un viaje de ensueño, 360 millones de grados alrededor de todo lo que hay en todos lados. Trance. Todo lo que conozco cae en una copa de champaña, se derrama, lo vuelvo a conocer y se derrama en una pirámide de copas de champaña y vuelvo a conocer lo que conozco desde muchas infinitas perspectivas, todas espumosas perspectivas de cristal. Es una epifanía de ensueño dorada y entro en estado de Dios. Una voz dice en mí: soy el puto amo. Y se repite, y mi eje sigue siendo tan perfecto. Practico un trompo de torneo profesional de funky disco, groovy dance. Es un instante de visión. Veo San Francisco City desde el cielo, toda la costa oeste, América, el estado de cosas mundial. Remato el trompo con un paso de old school estilo Mega Super Kings of Soul. Casi de olimpiada y mis botas se afirman en el suelo. Bernie Rodríguez me señala. Una loba de excelencia me está mirando por dentro y por fuera y me está mirando dentro suyo. Ella sintió mi trompo y está bailando conmigo. Ella me ama por primera vez y me está amando a la distancia, cada vez más cerca. Sí, come to daddy, athletic dream lady. Foxy no tiene nombre todavía, pero se llama Queen Star Stella Doris y es lo más caliente. Ella es la Super Century, espalda sudada y ahora es mía. Componemos una Dogo Loba, unidad de sincronía en trance de contacto. Oh, Black Beauty, She Hell, no es lo que pienso, es lo que siento en la entrepierna ajustada por el violeta de mis Oxfords y en la camisa y en mi V corta de vello sudada. Soy Barry Daniel Dreams. Mis rodillas rozan las Foxy rodillas durante dos temas de Curtis y Hancock que son la eternidad. Chispas, casi gotas de luz. Dioses, demasiado. Soy madre, niño, pantera, robot y serpiente en una superficie de sudor indivisible. Le juro a Stella que Dios es una boca que mastica y nosotros sus colmillos. Dice, siempre. Dice, Barry Sex. Dice, mis manos en la cadera sudada de Queen. La pista es luz. Ben Cute Larry, el marica nigeriano, aparece muy fuera de sí y comienza a lanzar golpes de puño y grita: ¡Malditos Charlies! ¡Pills! ¡Portaaviones! Bernie Rodríguez se lleva la mano a la cintura. Creo que no para bailar. Sus ojos más allá de la frontera. ¡Pills de plomo chicano para ti, Ben Larry! Tu dosis final demasiado cerca. Yeah.

Kirchhorst, 4 de junio de 1943. En el jardín, que está completamente lleno de flores, he podado por la tarde la parra. Dado el reducido tiempo de que dispongo, lo he hecho antes de lo que mandan los cánones. La parra se aferra de un modo más firme a la pared con las ramas leñosas del año pasado y de años anteriores que con las ramas que aún están verdes. Es un buen ejemplo del papel que los órganos muertos desempeñan en el plan de la naturaleza. También lo muerto está activo y lo está no solo histórica, sino actualmente. Esa actividad de lo muerto no tiene nunca, como no lo tiene aquí lo leñoso, un mero carácter instrumental. En esa actividad vibra el eco de la vida. Tal eco actúa en materias como el carbón, el aceite, la cera, la cal, la lana, el cuerno, el marfil. Esa circunstancia tiene su reflejo también en la economía humana. El hombre se nutre de cosas que se corrompen con rapidez, pero también está rodeado de una capa de materias en las que alienta el eco de la vida. Se viste con ropa interior de lino, con trajes de lana y de seda. Vive en casas de madera, rodeado de muebles de madera. Se alumbra con velas de cera o con lámparas de aceite. Sus objetos temporarios son la cama, la cuna, la mesa, el ataúd, el carro, el barco, el violín, el pincel, la pluma, el cuadro de la pintura al óleo. Todas esas cosas rodean al ser humano con un aura procedente de la materia viva. Pero en el hombre viene apareciendo con claridad desde hace mucho tiempo el empeño de desprenderse de esas envolturas que la vida teje para protegerlo y que deja en herencia al hijo de la tierra. Con la fuerza del espíritu pretende el hombre tejerse un vestido artificial. Unos peligros todavía no vislumbrados serán la consecuencia de ello. El hombre se enfrentará al sol como alguien al que le falta la capa de aire, expuesto a la radiación solar. Ernest Junger, radiaciones, matemos el claro de luna. Thank you. momento me interesa exclusivamente si el hombre en el paraíso nuevo de la técnica estará desnudo o vestido. Probablemente la industria textil tomará tal incremento y desencadenará tales fuerzas de producción que nos podremos permitir el lujo de nuevos vestidos fantásticos cada día. Pero quizá también nuestro sueño de una cantidad infinita de vestidos nuevos es algo pasado de moda y reaccionario. Quizás no habrá vestidos ni trajes. La técnica se perfeccionará tanto que podremos envolvernos en capas de luz y color. Magnífico, pero hay más. Convertiremos la materia de nuestro mismo cuerpo en radiación. Esto será el cuerpo técnicamente transfigurado, así como los aviadores son los arcángeles técnicamente perfeccionados. No estarán ni desnudos ni vestidos. En un escalón nuevo de existencia, esta distinción pierde su sentido. Dejarán de ser hombres, serán lo totalmente distinto. Incluso el mundo feliz de Aldous Huxley, con su suprema lógica y científica organización de las nuevas organizaciones, pasará de moda. Así como también nuestra pregunta por la definición del hombre. Todo será exclusivamente radiación. Carl Schmitt, Ex Captivitatis Salus, 1945-1946. Matemos el claro de luna.